La noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un dirigió sobre el terreno el disparo experimental del cohete balístico estratégico tierra-tierra de alcance intermedio del tipo Pukguksong 2 fue tema sensacional de la prensa extranjera los días 13 y 14. Los medios de difusión masiva de Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Cuba, Irán, India, Singapur, Japón, Egipto, Alemania y Venezuela, y las páginas web de la Asociación de Amistad Checo-Corea-Pektusan y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con su sede en Nigeria, informaron esta noticia con temas de Corea logra éxito completo en el disparo experimental del Pukguksong 2. Corea publica el éxito en el disparo experimental del misil balístico de nuevo tipo. Impacta al mundo nuevo cohete balístico de Norcorea y otros.